Cine Eufórico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico. El gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cine Eufóricos Podcast está de regreso. Karina Ramírez, Carlos Chávez, Víctor Luna, un servidor, estamos listos para hablar de cine con todos ustedes. ¿Cómo están, compañeros? Hola, chicos, muy bien, buenas tardes. Estamos muy bien disfrutando del clima de Guadalajara. Este clima extraño, radioactivo. No sean chillones los dos. Nada más escucho a gente de aquí de Jalisco quejarse de cualquier calorcillo y ya, no, sienten que se incinera. El calor, pero de repente el cambio, de repente el frío, 3 de la madrugada, uno congelándose. Ay, no, pues Víctor, regresando de nuestra pequeña aventura la semana pasada. Claro, por ahí ya pueden checar nuestro especial de Halloween, que quedó muy chido. Chequen el especial de Halloween. Permítame compartir con nuestros escuchas, nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Cine Eufóricos. Búsquenos en Facebook como Carlos Cine Eufóricos. En Twitter, @CineEufóricos. Y estamos en todas las plataformas digitales de audio, pues estamos en Spotify, búsquenos en iTunes, búsquenos. Sí, estamos en todas. En todas. Ahora sí, ya, en todas. Todas nos la rifamos. Así que bueno, pues ahora sí, estamos listos para hablar de los estrenos de la semana. Hubo algunas películas interesantes que vale la pena comentar. Se estrenó en salas, después de haber estado en streaming, la nueva película de The Witches, ahora dirigida por Robert Zemeckis. Hay estrenos de Netflix, His House, una película de terror. Una película una película animada que es Más Allá de la Luna. Tenemos un estreno de Apple TV que es On the Rocks, la nueva película de Sofía Coppola. Y además vamos a hablar un poquito de otro estreno de Amazon, la secuela de una película muy interesante que se llama Borat, ¿no? Borat. Qué extraño, ¿no? Borat en Amazon, ¿no? O sea, ¿qué hace ahí? Está extraño, pero bueno. Así que bueno, estamos checando cine de todos lados, de todas las plataformas, de todos, ¿no? Todos lados. Pero mientras, pues ya viene también Disney Plus, ¿no? O sea, entonces. Sí, pues ya, Víctor, ya resulta anunció... que. Víctor, Karina, resulta que ya anunciaron Disney Plus. Ya no sabíamos que iban a llegar en noviembre. Pero aquí la cuestión es que llega el 17 de noviembre a un precio de 1,359 pesos el año, Karina. Antes de que me hagas caras, es al año. Que si lo divides entre los 12 meses, son módicos 113-14 pesos al mes. Que eso ya, pues, ya es diferente. Además de que si tú contratas el año, no hay límite de pantallas que puedan verlo simultáneamente. O sea, que tú fácilmente podríamos nosotros tres ponernos de acuerdo, compartirlo y pues dividirnos el gasto. Y me imagino que eso van a ser muchas personas. Pero aquí la pregunta, Víctor, y es lo que les quiero comentar, preguntarles. Aquí la pregunta es, ¿ustedes lo contratarían? Porque si yo entro al banner que está ahí en la página oficial y vienen los productos que nos está ofreciendo, se siente muy limitado. Te ponen Pixar, te ponen Star Wars, te ponen Disney... Y te ponen National Geographic. Uh-huh. ¿Y qué otra marca? Te ponen otra cosa por ahí. Pero es como que lo más sustancial, uh-huh, esas cosas. O sea, la gente va a contratar por Star Wars. Y por Marvel. Por todo lo que tenga que ver con superhéroes y todo eso que ya es propiedad de ellos. Entonces, la gente va a contratar por Star Wars, por Marvel y por Pixar. Pero también te pones a pensar, no es tampoco... Yo, por ejemplo, hablo de mi parte, que soy muy fanático de Star Wars, me gusta mucho. No van a sacar una película o algo de Star Wars al mes. O sea, por ejemplo, ahorita va a salir la segunda temporada de Mandalorian, o ya salió, creo, y sería por eso. Pero termino de verla y ¿qué? O sea, ¿cuándo van a sacar la próxima película, la próxima serie? Entonces, tampoco es que Pixar va a salir Soul directo a Apple TV y no es que salga al mes. Yo creo que estamos hablando de hábitos de consumo muy particulares. Sí, o sea, sí, estamos diciendo, por ejemplo... No sé, el consumidor promedio, yo creo que ahorita lo que está en auge, pues son las suscripciones a Netflix, pues. O sea, sí, realmente sí. Netflix es muy popular, y es sobre todo quien a lo mejor no es tan fanático del cine, pero quiere estar en los trending topics, quiere entrar a la discusión, pues definitivamente tendrá contratado Netflix. Pero a lo mejor estas personas, que yo las asocio a lo mejor con quien cada año busca renovar su iPhone, ¿no? Este tipo de cosas, que de repente ve una novedad. Que sale una novedad en los productos que se ofrecen, como Disney, ¿no? Entonces, pues va a querer tenerlo. Ah, entonces por capricho. Entonces tú estás diciendo que es dirigido más a las personas que lo quieren tener todo y quieren estar yo creo. Sí, que quieren tener algo de qué hablar y qué presumir. Sí, o sea, decir, tengo mi iPhone y tengo Apple TV y tengo... tengo Disney Plus, Netflix, lo que quieras. Sí, como cinefóricos. Sí. Como cinefóricos. Pero nosotros lo hacemos por profesionalismo. Sí, claro. Pero primero gusto, gusto al arte. Sí, pero aquí la cuestión viene en el momento en el que quieras ver Soul. Y la única manera de ver Soul sea en Disney Plus. La única manera, bueno, entre, bueno, comillas, bueno, pues, entre comillas. Busco a alguien que me preste su celular un rato o lo bajo de pelis o qué, mira de todo y... No, amigos, por favor, no bajen esas cosas de esas páginas. Se les llena de virus sus computadoras. Bueno, pero imaginemos que somos muy correctos y muy... Lo somos, ¿de qué hablas? Antipiratería, no, nunca haríamos eso. Jamás, no. ¿Qué es eso? Entonces... la única manera es así, o sea, de ahí venía el mame cuando salió la de Mulan, no sé si recuerdan los dos, que, ah, sí, que decían que tenías que, ahora es que tienes que pagar 1,300 pesos por ver Mulan, porque decías tú, pues no hay nada más. Pues entonces, sí. Me quedo sin verla. Entonces ahora vas a tener que pagar 1,300 por ver The Mandalorian o 1,300 por ver la nueva de Pixar. No, y creo que también, como tú comentabas antes de iniciar este programa, hablábamos de cómo Netflix, la verdad es que tiene una constancia de estrenos de 20 películas por semana, ¿no? Y de todas las... de todos los géneros, para diferentes gustos. Entonces, la verdad es que, como tú dices, si el catálogo de Disney Plus no está tan variado, la verdad es que no se ve por dónde vaya a pegar realmente en el consumidor mexicano, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene una película de George Clooney, la nueva, Midnight Sky, uh-huh, ¿no? De Netflix, uh-huh, que ya revisamos el tráiler también y que se ve... se ve interesante, una película de viajes espaciales, ¿no? Se ve interestelaresca. O sea, se ve como muy... De hecho, yo estaba viendo el avance y no sé por qué parecía que estaba viendo a Matthew McConaughey, güey, ahí tratando de salvar al planeta, porque va por ahí, ¿no? O sea, se supone de un grupo de exploradores espaciales que están tratando de localizar o buscar un lugar donde la civilización pueda... pues seguir adelante y todo esto, la misma historia de Interestelar, aunque aquí lo que yo veo un poco de negativo, que a mí me gustan mucho ese tipo de historias, ese tipo de ciencia ficción, es que yo no creo que en esta película de George Clooney, que es el director, le meta toda esta carga científica o de teoría y de física cuántica que le metió Nolan a la película de Interestelar. Ahí yo sí creo que perdería un poco la historia, porque historias de espaciales, pues hemos visto un chingo. Y se parecen casi todas. Sí, y simplemente, Víctor, la que vimos el año pasado, esta con Brad Pitt, no sé si recuerdas, sí, Ad Astra. Sí, sí, o sea, sí, un simple ejemplo. Entonces, Nolan lo que hizo y lo que tuvo a bien hacer fue meterle toda esta cuestión más científica y mezclarla un tanto con una cuestión sentimental más profunda, lo cual pues hace una película bastante redonda. Aquí no sé ustedes qué hayan visto, pero a mí no... Sí, definitivo. No es nuevo la incursión de George Clooney en el género. Recordemos que también él participa en el remake de Solaris, que he tratado de evitar a toda costa. Híjole, no, y evítala. No la vean, no la vean. De Tarkovsky, ¿no? El remake. Sí, el remake. No, sí, no. Digo, me imagino que él hizo su propia adaptación del libro de Stanislav Lem, pero de todos modos no, gracias. Tarkovsky creo que ya hizo lo propio y Clooney y Natasha McElhone creo que es la coprotagonista en esa película, definitivamente no. ¿Y sale ¿cómo se llama el mexicano Demián Bichir? Ah, Demián Bichir, en la nueva, ¿no? En sí, Midnight Sky. Entonces, o sea, estamos viendo que hay un catálogo de estrenos, la verdad es que interesante a futuro para Netflix. Sí, o sea, no veo que Disney, por ejemplo, proponga futuro. Aquí la cuestión es que Netflix lo que te ofrece por 100 pesitos, 150 al mes, 120 creo que son, te ofrece una infinita variedad de propuestas en cuanto a géneros. Uh-huh. O sea, desde documentales, acción, terror, lo que quieras, series. En cambio, Disney Plus, pues sí se ve muy atado a sus franquicias. Sí. Que son muy importantes, la verdad, no manches. Pues Star Wars está cabrón, Marvel está cabrón, lo que quieras está cabrón de ahí. También van a tener todo el contenido de Fox, Simpsons, todas las series que ha hecho Fox, Padre de Familia y la chingada, pero aún así, o sea... No me atrapa. No atrapa, sí, ¿no? Ya veremos si lo contratamos. Karina nos lo va a pagar. Karina nos lo va a regalar en Navidad. Nos va a regalar la suscripción. ¿Siguen creyendo en Santa Claus? Yo estoy esperando, Karina. Esa cuenta en diciembre de Navidad va a ser el regalo prometido. Me robaron mi tarjeta. Bueno, pues Michael Bay también está produciendo ya una nueva película sobre el COVID. Ahora, ya, es, Víctor, ahora es el COVID-23. ¡Ah, cabrón! Supermutado. O sea, ya el COVID le sale en pies y manos y te anda persiguiendo por la calle. Ya, ¿no? Se supone que la historia va a ser después de que ya pasaron varios años, de que la pandemia ya azotó al mundo, entonces el 2024 y entonces... Y según ese lore, ¿qué le pasó al 19, el COVID-19? O sea, que ese no pegó bien. No pegó del todo. O sea, no va a haber películas del 19. O sea, nos saltamos el 19, el 20, el 21, el 22. Nos vamos al más fuerte. Lo interesante es que va pues en el tono de romance, drama, ¿no? Entonces, balazos. Sí, esa típica historia de me enamoré de la pobre muchacha que está contagiada y el gobierno la quiere capturar. Y sí, ¿no? Exacto, exacto. Y yo soy inmune. Soy inmune. Que va por ella y pobrecita y llora y todo. Karina, eres insensible. Eres bien Grinch. Bueno, y antes de pasar a otras noticias, pues vieron el teaser de Halloween Kills. Sí, esa sí la quiero ver. Karina, no puede ser que te haya gustado la versión anterior. Sí me gusta. A mí también me gusta mucho Halloween y yo esperaba mucho de la versión anterior cuando dijeron esta es la secuela directa de la película del 78 de Carpenter. No, y tú decías, órale, no inventes, ahora sí vamos a saber cuál es el destino de Laurie Strode, Michael Myers, ¿no? ¿Qué sentiste, Víctor, cuando viste este avance, este teaser y viste a Michael Myers saliendo de las llamas? las vestiduras. ¡No! Pero Karina, ni siquiera eso, en el avance se ve que ni parece que no le echaron ni un cerillo, o sea, sale como si nada. Ya sé, o sea, está bien que es la encarnación de la maldad, ¿no? Claro. Pero aún así... Y por eso le gusta Karina. Pero no, definitivamente no. Ahí estaremos, si se puede, ahí estaremos revisando la nueva película de Halloween. Porque nos gusta el género, porque nos gusta el personaje. Pero definitivamente creo que es un despropósito seguir rescatando a este Michael Myers. ¿Te parece que es un despropósito seguir sacando películas? Hasta me trabo, Víctor, de la molestia de tu comentario. Creo que es un despropósito seguir atendiendo a millones de fans que sigue teniendo la franquicia, porque aquí tenemos a una, mira. A mí sí me gustó. Mira, mientras siga participando... Va a venir el padrecito George y te va a jalar las patas, Víctor. Creo que las franquicias, o sea, apelan mucho a la nostalgia del espectador, ¿no? O sea, por ejemplo, viene Scream 5 y a mí me emociona, la verdad, tener una nueva película de Scream. Pero siempre y cuando cuenten a lo mejor con Neve Campbell, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, estamos contando todavía con Jamie Lee Curtis, una de las reinas del grito, ¿no? Una de las Scream Queens. Entonces, la verdad es que sigue valiendo la pena ir a verla a pesar de todo. ¿Gritará igual? ¿Será grabado el grito? ¿Será grabado el grito? No lo sé, pero bueno. En fin, nada más comentar que tuvimos ya la ganadora del Festival Internacional de Cine de Morelia, fue en línea. La verdad es que yo traté de ver algunas películas, acabaron los visionados muy rápido. De nueva cuenta, Víctor, de nueva cuenta, así como pasó con el Festival de Guadalajara, tú fuiste la enviada especial de Cineufóricos, enviada especial. Estuviste reportando desde allá. No, desde allá, desde tu compu. Desde mi casa. Desde tu casa. ¿Cómo estuvo? ¿Fue también así tipo Zoom? ¿O cómo estuvo la onda? ¿Hubo presentador? ¿Cómo fue? No, hubo. Se asociaron el Festival Internacional de Cine de Morelia y Cinépolis. A través de su plataforma Cinépolis Click. A través de su plataforma Cinépolis Click. Programaron parte de la competencia. Creo que toda la sección oficial del festival estuvo para transmitirse a través de Cinépolis Click, pero con visionados limitados. Entonces tú podías hacer una cuenta de Cinépolis Click gratuita y entrar y tratar de ver una de las películas. Y si estaba disponible para reproducirla, podías verla, y si no estaba disponible... Como si fueran entradas de butaca. O sea, se acababan las butacas y ya no podías entrar. Exactamente. Por ejemplo, La Ganadora, Sin Señas Particulares, es una película que estuvo, me parece que a partir desde el primer día del festival. Yo traté de verla en la madrugada de ese mismo día y ya se habían acabado los visionados, según yo. ¿En serio? Sin saber todavía que iba a ganar, sin saber qué eran las importantes. Aún así. Sí, creo que era una de las películas esperadas. Estuvo muy esperada entonces. O sea, tuvo éxito entonces el formato. Pero entonces, ¿cómo fueron las premiaciones? ¿Fueron en algún set? ¿Hubo algún... No, no, no, yo creo que solamente ¿Conductor? Yo creo que solamente se anunciaron, ¿no? Se anunciaron y ya. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que fue un festival interesante, sui generis. Mejor director ganó Nicolás Pereda por su película Fauna, otra vez siguiendo este universo poblado de personajes muy curiosos, sobre todo con sus actores de cabecera, Gabino Rodríguez y Luisa Pardo. Gabino Quijadas Rodríguez, Quijadas locas. No inventes. Pero bueno, ganó Sin Señas Particulares, una película que pues ya me comentabas que era también acerca de los desaparecidos, ¿no? Pues sí, ya... Bueno, ya sería quejarse de nuevo del cine mexicano, pero es volver de nuevo a exprimir esta premisa de la madre sufriendo porque su hijo se fue de mojado y desapareció y lo anda buscando y las autoridades no le hacen caso y todo eso. Ya lo hemos visto en el cine mexicano muchas veces, pero pues habrá que ver ¿de qué manera nos lo muestran aquí? Esperemos, por algo ganó. Hay que esperar, por algo ganó. Digo, además se llevó el premio del público en Sundance, también ganó un premio en San Sebastián y la mejor película en Morelia, entonces habría que checarla, ¿no? Ojalá que también en su paso por los festivales próximos, por ejemplo, ya viene el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿sí? También va a tener una modalidad híbrida, ¿no? También están programando... funciones al 30% de capacidad de las salas, entonces ojalá que haya también un buen festival. Pero a mí lo que me interesa, Víctor, es que nos ilumines a Karina y a mí y nos digas dónde chingados vamos a poder ver estas películas después, o sea, porque muy bonito que ganaron, lo que quieras, pero ¿dónde las pero vemos? ¿Dónde las vemos? Dinos fechas de estreno, dinos, Víctor, ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Cállate! Tú fuiste el enviado especial, Víctor, tú hablaste con los productores, con los directores, con el dueño de Cinépolis, hablaste, Víctor, dinos, ¿dónde? No, ¿verdad? Tú sabes que al menos la ganadora tiene asegurada su distribución, sí, ¿no? Eso sí. Entonces hay que esperar a que llegue a Cinépolis. Y para verla, pues tendremos que ir a hacer covidiotas al cine. Sí, pues, yo creo. Yo espero que Fauna también alcance distribución. Entonces, habrá que esperar al año próximo. A ver si baja esto de la pandemia y podemos regresar a los cines. Y luego con esto del botón rojo. Karina, Víctor, ¿cómo ven? El botón rojo de nuevo, ya. Ya son muchas sin comentar. ¿Qué vamos a hacer, Víctor? Esto ya, ah. Vamos como los cangrejos para atrás. No salimos del hoyo. Pero pues, bueno, hablemos de cine, ¿no? Hablemos de que estábamos hablando de quién ganó Trump o Biden o qué. Estamos en incógnita. Hablemos de los estrenos. ¿Qué les parece si empezamos a comentar acerca de Las Brujas? Como tú quieras, Víctor. Tus deseos son órdenes en este programa. Perfecto. Karina, ¿qué te pareció la nueva versión de Las Brujas? Yo sé que ustedes son muy fanáticos de la versión del 90. Nicholas Roeg me parece que es el director. Acerca de la historia de Robert Dahl, ¿no? Sí, Roald Dahl. ¿Qué les pareció el remake ahora protagonizado por Anne Hathaway y Octavia Spencer? No. Híjole, mano. Ahora sí que híjole, mano. Pues mira, Víctor, la película es dirigida por Robert Zemeckis, un director que en los últimos años se ha cargado mucho a este cine muy fantástico, tal vez hasta muy familiar. Y nos trae este remake de esta amada película de los años 90 que todos la recordamos como una cinta que en su concepción no buscaba tanto hacerte tener miedo. Uh-huh. Pero sí tenía muchas cosas muy oscuras, sí. Que era un tipo de cine familiar, un tipo de cine fantástico, muy al estilo, por ejemplo, del... No recuerdo, por ejemplo, me viene así de bote pronto La Historia Sin Fin, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que era este cine fantástico. Pero que dentro de la fantasía era crudo. O sea, te presentaba situaciones crudas, te presentaba situaciones de muerte, situaciones de verdadero peligro. Llorabas. Pero llorabas, te traumabas. O sea, eras un niño y decías tú, órale, o sea, a mí esto me da miedo porque me da miedo. O sea, no puedo. Entonces viene esta nueva versión de Robert Zemeckis y yo diría que es una versión pues edulcorada y deslavada del clásico. Que sí aporta en cuestiones de... Sobre todo aporta en cuestiones de comicidad. Uh-huh. O sea, la película busca ser más cómica que otra cosa. O sea, busca ser una aventurilla cómica familiar. Sí. Pero toda la situación de... Toda la situación del lore, de las brujas, pues sí, todo el universo místico, misterioso, peligroso, sobrenatural que envuelve al mundo de las brujas, pues aquí está completamente sacado de la ecuación. Y otra cosa... que ya no sé si me molesta, si se me hace curioso, ya ni sé ni siquiera si lo debemos de comentar, pero pues es la cuestión del casting. O sea, de meter a el niño afroamericano, ajá, y la abuela afroamericana. O sea, ¿por qué? La agenda. O sea, sí, de nuevo la agenda trabajando. Sí. No sabemos si, ya no sé si está mal, bien, si da X, si lo que quieras. Pero pues sí, o sea, el niño a mí me parece muy, muy, muy desacertado. No me gustó el niño, tampoco, para mí nada. Y la abuela ni también. Ni la abuela tampoco. Ni la abuela. Recordamos, Karina, que la abuela de los 90s es una abuela, pues mucho más carismática. O sea, es una abuela, uh-huh, es diferente. No sabría cómo describirla. Pero es una abuela un tanto más aventurera, pero en otro sentido, como la que nos muestran aquí. Sí. Definitivamente, a mí lo no me gustó también por esta parte, porque raya un poco en lo cómico y se pierde el hilo de muchas cosas que realmente creo que son las que valen la pena. Como este universo de lo mágico, queda realmente caricaturizado. Y no me gusta, bueno, a mí no me gustó. Tampoco el hecho de que manejaran, por ejemplo, que, ay, la abuela es una bruja vudú. ¿En serio vudú? Porque viven en Alabama, ajá, ¿no? En una parte del país donde... Exacto, y en lugar de darle más este giro, porque están hablando de la práctica del vudú, en lugar de darle un toque más oscuro, más así místico, tras, o sea, lo cortan y te quedas, no, ¿por qué? Y luego ya después avanzando la historia... vuelven a meter otra cosa que tampoco a mí me pareció como con mucha lógica, cuando la abuela le va explicando algo al niño y le dice, ah, sí, es que existen logias que se llaman aquelarres. Y te quedas, sí, yo también. ¿Es en serio? No, desinformación total, porque si vas y buscas qué es un aquelarre, nada que ver. Entonces, a mí tampoco me gustó. Creo que la bruja que hace esta... ¿Cómo se llama? Hathaway. Visualmente tiene cosas llamativas, sí, a mí, es lo más rescatable. Ajá, lo más rescatable de la película. Definitivamente. No me gustó que las brujas fueran como tipo zombi soldado, o sea, porque ni siquiera eran como las otras brujas de la otra película, o sea, bien, comparando una y otra, aunque trataba de verla sin acordarme de la primera que ya había visto, pero me parecieron así como medias zombies, como medias ahí. Sí, este mame de que cuando llega la bruja mayor, todas se cuadran, se sientan al mismo tiempo. En la película de los 90s, las brujas, o sea, todas las demás brujas que nos muestran, y junto con la mayor, que es esta actriz la que hace a Morticia, Angélica Houston. Las brujas de los 90s, pues son brujas mucho más guacalosas, uh-huh, o sea, mucho más. Que tenían mucho que ver con los visuales que se manejaban en el cine de los 80s. De terror, pues mucho más trabajado en cuanto al maquillaje, uh-huh, que se viera asqueroso, claro, que se viera así guácala, que dijeras tú, repugnante. La bruja me asusta. Y sobre todo, las brujas, a mí lo que me gustó mucho de las brujas de los 90s es que tenían una forma de ser muy... que parecían como animales. Exacto. Comían como animales, ajá, se rascaban, exacto, hacían gestos, los, o sea, movimientos, los movimientos, eran movimientos erráticos, uh-huh, y aquí no, güey, aquí se pierde todo, exacto, ese carisma que tenía la película de los 90s, y pues como dice Karina, o sea, todo eso de la aquelarre, de buscar palabras, me imagino los guionistas diciendo, ¿y cómo le ponemos a esta pinche reunión? Aquelarre. O sea, ponerle aquelarre, porque pues tiene que ver con brujas, ¿no? Vale, madre, ¿es qué significa? Sí. Pues le ponemos así. Y ni siquiera, a mí me pareció igual, o sea, lo que estás diciendo, me pareció que ni siquiera se tomaron el tiempo de buscar cosas realmente serias, que nada más fue como al azar lo que hicieron. Sí, no, en y luego está mami de lo de la boca, que se le abre, sí, así tipo el guasón, güey. Ajá. O sea, CGI, como... porque podemos hacerlo, pues hay que hacerlo, pero no aporta manos? Nada, güey. Y lo no de las aporta manos, nada. Sí, pues ¿qué no les parecieron los efectos especiales? Y es que esa es otra cuestión, sí, Víctor, que en la película de los 90s, tú veías a los ratones y eran hermoso, ratones, güey. Sí, y eran ratones. Eran unos chiquirobots y a mí me encantaban así. Decía, yo quiero un ratoncito de esos. Sí. Un chiquirobot y en este, obviamente. Pues son todo CGI. Como... O sea, sí, son. Tienen gesticulaciones, tienen. Pues. A ustedes no les gusta nada. ¡Ay! A ver, ¡cállate, Víctor! La película tiene un montón de encanto. No, resuma encanto por todos sus poros. No, eres un embustero, Víctor. No, tú me dijiste que no te había gustado. Mira. Lo que nosotros decimos que nos gusta es. No, mira, a ver. Antes a ver, de que Víctor hable y suelte su veneno. No puede ser posible. Espera, antes de que Víctor suelte su veneno. Ajá, Las críticas negativas van en el sentido de compararla con la de los noventas. Ajá. La de los noventas es completamente superior, y no nada más por el cariño que le tenemos, sino claro, por sino por la... Karina. Sí, no, no, no, o sea, es superior no nada más por el cariño, sino es superior por el... Por todo, o sea, por el mensaje, por lo visual, por la idea, por el carisma, por el encanto, por todo, me parece mejor. Hasta por el guión está mejor hecho. Pero si esta la analizamos completamente aparte, como una película familiar, uh-huh, como una película de aventuras, sí, como una película cómica, sí, la película, la verdad, cumple bastante bien. Cumple bastante bien. Para ser una película, ajá, dominguera, funciona de, totalmente, de, funciona, la sí, verdad, definitivo. Eso que ni qué. Sí, sí, sí. La película funciona. O sea, y a lo mejor en el sentido que ustedes están señalando que es un remake, y que en comparación con la otra esta ofrece algo distinto, creo que precisamente es ahí el asunto de esta película, pues, uh-huh, que es una versión diferente, pues, a final de cuentas no está tratando, creo que, de conseguir el mismo efecto que a lo mejor la versión de los 90, ¿no? Por ejemplo, a mí, a diferencia de ustedes, a mí sí me gustó mucho la actuación de Octavia Spencer, me gustó también el papel del pequeño, me gustaron las actuaciones, creo que en ese sentido, creo que la película es rescatable, creo que todos ponen de su parte. A lo mejor la historia sí se me hizo demasiado simple, pero como ustedes dicen, para una tarde de domingo, la verdad es que cumple y de sobra. Mientras lava los trastes, la puedes estar viendo. Cuando la película arranca, Víctor, Karina, con la secuencia esta de la muerte de los padres, uh-huh, esa secuencia del choque, que está el niño ahí en el coche, uh-huh, toda esa parte dije, órale, o sea, la película va a ir por un rumbo un tanto más oscuro, ajá, también yo un pensé tanto más dramático, aunque sabía después qué iba a pasar. O sea, no, la verdad es que la película no se mete en problemas. Y no se mete en problemas, no ahonda ni en la naturaleza de las brujas, ni de la magia, uh-huh, ni de nada de esto. O sea, la verdad es que la película tiene una trama muy, muy sencilla, muy fácil de seguir. La verdad es que te puedes ir a hacer cualquier otra cosa, regresar a la película y no te perdiste de nada. No hay, particularmente escenas que tú digas memorables realmente, sí, en la película. Ah, y luego también cambias. Pero funciona. Cambias a Godwin Atkinson como el conserje, el encargado del hotel, por Stanley Tucci. Que la verdad, dice Mr. Bean. Y Stanley Tucci, la verdad, ni sin pena ni gloria. Siendo que el personaje de Mr. Bean en los 90s. De acuerdo. Es un gag. Él por sí solo es un gag más dentro de la película. Sí. Y aquí no. Aquí no. Pasa. Ahora, no la sé noche. Ustedes qué opinan. Spoiler ahead. Del final. Digo, recordemos que la historia está narrada por Chris Rock. Y al final tenemos a un Chris Rock ya adulto, que es quien interpreta al niño. Ya adulto. Y está enviando a todos los niños a acabar con las brujas del mundo. No sé. Sí, porque en la original, la bruja, que es la asistente de la bruja mayor, que después se hace buena, decide hacerse bruja buena, va a la casa de la abuela y este niño y le ayuda a convertirse en un nuevo adulto. Uh-huh, y ahí es donde termina la película. Uh-huh. Aquí, al parecer, no sé si lo hagan con el fin de que existan más películas. Yo pensé ¿Puede lo mismo. Ser, dije, puede no, ser. Ya me imagino por dónde van. Podría ser que traten de... Digo, depende también que también le vaya, pero el final sí deja abierto para una segunda parte, ¿estás de acuerdo? Porque inclusive deja abierta la muerte de la bruja porque en sí no se ve. O sea, escuchas ahí como que medio que entrepasó, sí, el gato, algo. El gato. Escuchas al gato, pero... Podría regresar a Halloween, entonces. Pero no es visual como en la primera. Pues mira, primera, si regresaron a Michael Myers, pueden regresar a cualquier cosa. Esa es otra cosa que no me gustó. Van a hacer una que la rey, va a revivir. Karina, esa es otra cosa que no me gustó. Que ya sí si iban a utilizar el CGI, ya si iban a abusar, bueno, no abusar, lo utilizaron lo que se tenía que utilizar para estos tiempos, pero ya si utilizaron el CGI, pudieron haber hecho algo más con el pinche gato. El gato, ¿sí? De cuando sale la primera vez, yo digo, ok, el gato va a tener algún tipo de... Porque no sé si, no me acuerdo, pero creo que en la primera película, en la de los 90s, el gato tiene más injerencia, ¿no? Los persigue, hay un momento donde se deshacen de él. Lo ataca. Aquí sí pasa, pero pasa como muy de noche, pero ya con el CGI ya tiene la oportunidad de que un gato haga lo que tú quieras. Uh-huh. Yo esperaría que el gato tuviera más impacto, no sé, y así van a poner a hablar ratones así con gesticulaciones, pues que también hable el pinche gato. Sí, y haga algo. De hecho, hay un momento donde está la bruja con el gato. Tiene poderes telepáticos. No, yo de verdad esperaba que hablara el gato y nunca habló. Y dije, bueno, si iban a hablar todos los animalitos, ¿por qué no iba a hablar el gato? No, y bueno, lógicamente, yo cuando vi la película de los 90s y vi al gato y veo al gato, yo siempre en mi memoria lo he relacionado mucho, por ejemplo, con el gato de Sabrina. Ah, sí, por ejemplo, típico gato negro. Bueno. El gato negro, ¿verdad? Que es que el gato de Sabrina pues es un gato sarcástico, un gato hermoso, mamón, un gato medio. Amo. Sí, tiene una personalidad muy particular. Y al menos la personalidad que le quieren dar al gato, aunque no habla, en la película de los 90s es más o menos parecida, güey. Un gato altivo, un gato mamón, un gato que ataca. Que tiene a su ama, pero es malvado. Y aquí no sé, güey. O sea, va y lo mete a la jaula, cabrón. Uh-huh. Y se acabó el gato, güey. Sí, prácticamente, güey. Quedó ahí. Hasta el mismo gato se mete a la pinche jaula, güey. Sí. Y cuando se mete a la jaula, tú piensas que va a pasar algo. O sea, que tiene un significado el hecho de que el mismo gato se meta a la jaula, güey. Pero posteriormente no pasa absolutamente nada, güey. De hecho, se queda ahí, güey. ni siquiera trata de escapar. Entendido. Ni trata de escapar, ni siquiera ataca ni a los ratones. Víctor nos está cotorreando. O sea, Víctor, nada más nos quiere llevar la contraria. Para nada. Porque resulta que le gustan estas películas, mira, nada más. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero definitivamente creo que la película es entretenida. Creo que la película familiarmente, o sea, para una tarde de sábado. No, sí. Yo la vi de corrido, no me la pasé mal. Estuve entretenido, hubo varias partes que me hicieron reír sobre todos los ratones. A lo mejor, como tú dices, algunas tramas podrían dar lugar a cosas mucho más interesantes que la película no hace. Me gustó esto de que el ratón que le regala la abuelita resulta ser un ratón convertido también, una niña. Eso me gustó. Me gustó la interacción entre los tres ratones en CGI. Está padre, están muy bien animados, está chido. Pero la neta... Pero la película es olvidable. Pues. No le hace... De acuerdo. No le hace justicia pues al remake de... Bueno, a la película original. Bueno. Sí. Vi las dos, pero que definitivamente creo que siempre voy a recordar la primera. Esto va a pasar de largo. Sí, claro. Pues mira, yo creo que... O sea, entonces, para quien es fan de la del 90, ¿recomendarían ustedes que vieran esta versión? ¿O la neta da igual? Pues yo digo que para verla, que la vean sin querer estarla comparando, porque se van a dar un tope en el muro. Pero Karina, ¿estarás de acuerdo también? Seamos sinceros. ¿Qué porcentaje de la gente que va a ver esta película vio la primera? Yo creo que un 30%. Yo creo que hasta 40%. Además, digo, la película se estrenó antes en HBO, ¿no? Una semana antes de llegar a las salas de cine. Curioso que llegara a las salas de cine también. Digo, aquí en México nada más. En Estados Unidos se quedó en HBO y ya. Ah, ok. Ya ves. Tienes que pagar el sistema o... Para las nuevas generaciones. ¿Era de HBO? Sí, ¿verdad? Sí, es de HBO Go. Sí, lo puedes ver en Amazon. Ajá. Pues para las nuevas generaciones que lo van a ver, igual les va a gustar, igual les va a entretener. Pero para las personas que ya vimos la primera versión, pues sí vas a tener ese punto de comparación que no lo vas a poder quitar de ahí, pues entonces... Yo les recomiendo que la vean así un dominguito ahí con sus criaturas del señor. Mira, vente, vamos a ver una peli con palomitas y todo. Pues sí, la verdad se deja ver, ¿no? Se deja ver. No está tampoco tan mal como para no verla, pero me quedo con la primera. Bueno, perfecto. Pues pasemos a otra película, una película que a Karina me parece que realmente le fascinó. Que se convirtió en una de sus favoritas del año, definitivamente, que es On the Rocks, la nueva película de Sofía Coppola, en la que colabora nuevamente con su actor de cabecera, ahora sí, actor consentido, Bill Murray, con quien ya estuvo en Lost in Translation y en A Very Murray Christmas. Ahora en el reparto lo acompañan Rashida Jones y Marlon Wayans. En una película muy en el estilo... Comedia ligera, comedia dramática. Una película cortita, ambientada en Nueva York. Sencilla. Sí, una madre joven que digamos, interpretada por Rashida Jones, que trata como de reconectar con su papá a partir de una situación que surge ahí. Un conflicto, una duda de sobre la infidelidad de su marido. De que de repente llega una noche, medio raro. Brinca a la cama, le da un beso y de repente parece que se va a poner candente el asunto. Y a dormir. Pero de repente se da cuenta como que se extraña de verla a ella en la cama, como si estuviera pensando en alguien más. Y a partir de ahí surge la duda, el conflicto, ¿no? Y entonces va a establecer una relación con su papá muy curiosa acerca de la naturaleza del ser humano, de la los hombres. Del hombre. El hombre nada más. Es curioso cómo la película es cortita. Sí. Es cortita. Y la película desde un inicio, con esta voz en off de Bill Murray, diciéndole a su hija, o sea, hasta que no te cases. Hasta que te cases. Hasta que incluso te cases, casada. Incluso casada. O eres sea, mía. Eres mi hija y eres mi niña y eres mía. Y ningún hombre va a venir a quitarte la chingada. Después vemos la boda y vemos cómo, al parecer, al principio tienen una vida sexual bastante activa, con mucha emoción, aventura, cómo se van a escondidas, se meten a la piscina. Y corte A, es como la misma situación, o sea, ella caminando hacia un lugar, pero en vez de irse quitando la ropa, ya es ir recogiendo el desmadre que dejan los niños, güey. ¡Pinches niños! Y cómo está viendo este monólogo de Chris Rock en la tele, de que ya las parejas ya no tienen sexo, ya casadas y la chingada. Ya ni se pelan. Que ya ni se pelan. Uno en su rollo, el otro en el otro. Entonces, pues, ya a partir de ahí la película, pues, deja claro de qué va a ir. Y deja claro los bandos, deja claro de que en algún momento, pues, el papá con estas ideas va a llegar al rescate de su hija. Y que la hija, pues, va a tener ahí una problemática con este cabrón, pues, que ya no la pela. Que ya no se la quiere merindar ni en la mañana ni en la noche. No, y ella tiene, él tiene un nuevo trabajo, tiene una compañera de trabajo atractiva, ¿no? Entonces empieza a surgir a partir de esa relación, la desconfianza, pues, de que a lo mejor el marido está saliendo ahora con su nueva compañera de trabajo, ¿no? Entonces empieza a hacer nubes en su cabecita, ella telarañas, también. Pero bueno, Karina, ¿a ti te gustó la película? A mí sí, mira, la disfruté mucho desde que empieza, desde esta parte en la que está, la que nos acaba de comentar Carlos, de la voz del papá, lo que le dice, pues, es una cosa como que muy cierta, siempre seremos las mujeres las hijas del papi. Entonces es una cosa muy cierta. Bueno, mientras que no sea Sugar Daddy, está bien. Sí, sea tu papá normal, está bien. Y sí, fíjate, me gusta mucho el toque que le da a cada uno en el papel del matrimonio, porque tú empiezas a verla a ella muy sumergida en sí misma y en sus dos niñas, en sus dos hijos que tiene, no sé, creo que son dos niñas. La empiezas a ver, pero también es culpa de ella, porque es escritora, ¿no? Sí, porque ella empieza también a alejarse de él, o sea, también es un rollo de uno. Si uno no le pone candela al asunto, pues... Karina bien involucrada con la... Bien identificada. Ya proyectándose. Claro que sí, pues te proyectas. Oye, hablemos de la película, Karina. Pues, mira, yo lo vi así, pues. Entonces, si ella empezó a no hacer cosas y él a hacer otras cosas diferentes, si no te involucras, pues obviamente que terminan uno por la derecha y el otro por la izquierda, y así estaban ellos dos. Se supone. Digo, no vamos a contar spoilers. Pues no. No, pero bueno. Mira, la película comienza, como les dije, así, como Karina bien menciona, con esta problemática, con este personaje que tal vez no habla demasiado, pero intuyes todas las problemas que trae. Que no puede trabajar, porque tiene ahí la duda de su esposo, todo lo que quieras. Hasta ahí la película se percibe algo muy convencional. Pero hasta aquí, que aparece Bill Murray. Exactamente, aquí la sal y la pimienta de la película, y por lo cual yo la puedo ver gustosa de nuevo, y la verdad que lo paga el boleto, bueno, que no fue boleto, la vimos en Apple TV. Paga el boleto y lo que quieras, pues, Bill Murray. O sea, ver a Bill Murray dirigido de nuevo por Sofía Coppola, pero ver a Bill Murray, un actor con tal carisma, Víctor, que como veían unas críticas por ahí, decía que estaba envejeciendo mejor que el pinche whisky, cabrón. O sea, ese señor, pasan los años, güey, o sea, hay escenas donde hasta el tipo hasta corre, güey, se avienta, o sea, cruza bardas, güey, o sea, sientes que es un actor en plena forma, güey. O sea, ¿ya cuántos años tiene, güey? ¿Como 90? No sé. ¿Sabes? Está viejo, güey. Está bien viejito. Pero mantiene un carisma, güey. Es el carisma de Bill Murray, güey. Es el todo de la película, güey. Porque fuera de ahí, pues tenemos la típica historia de una ama de casa neoyorquina, güey, que duda que de su esposo, güey, que lo está engañando, pero es Bill Murray el que llega a detonar todo, güey. Tú señalabas en la película, en la construcción que hace Coppola de todo este universo, una una especie, una relación muy particular con el cine de Woody Allen, ¿no? Tú señalabas como que a final de cuentas es muy alenesca toda la historia y la película, pues, ¿no? Es que le da una vuelta inesperada a todo, por eso. Sí, pero bueno, sí es muy... Sofía Coppola sí, quiero yo pensar que es muy seguidora del cine de Woody Allen. Uh-huh. Quiero yo pensar, porque se nota en sus películas. Uh-huh. Se nota estos dramas ligeros, pero con mucha carga emocional. Sí, con y también giros. La atención que le brinda a una clase particular de neoyorquino, ¿no? Estamos hablando de blancos, privilegiados. Ajá, bueno, en este caso incluimos a Marlon Wayans, pero también es un personaje adinerado, pues, o sea. Hay que ser claros con eso. Tanto Woody Allen como Sofía Coppola hacen cine donde retratan a un estatus social y económico muy claro. Y sobre todo lo que hace Sofía Coppola, que también copia mucho de Woody Allen, es este hecho de que, de alguna, aunque aquí no se nota tanto, lo trata de hacer en cuanto a los restaurantes que visitan. Sí. Uh-huh. Y sobre todo los paneos de la ciudad y todo esto, que la ciudad o los lugares donde transcurre la historia, pues, sea un personaje más, como lo hace normalmente Woody Allen. La ciudad de noche, ¿no? La ciudad de noche, estos pequeños hoyos snuff, estos restaurancitos, sus películas cafés, están muy repletas de estilo. Ajá, exactamente. Sí, son películas muy íntimas. Cualquier cosa que suceda en la película ha de tener estilo y se ha de ver cool, ¿no? Y por eso tenemos a un personaje como Bill Murray, ¿no? Un personaje como Bill Murray que llega por su hija en la noche de... En la noche de su cumpleaños o la otra en la que van a espiar al marido. Llega en un auto de lujo, ¿no? Y sus chofer. Trae chofer. Ajá. Sus provisiones son una mochilita con galletitas, caviar, vinito tinto, ¿no? Cuando habíamos visto la película en la semana, Víctor, tú me hablabas, me marcaste a las 3 de la mañana, güey, sudando, güey, preocupado, güey, consternado. Desperté, güey, me dices, Víctor, Carlos, no puedo creer que Bill Murray haya sacado unas galletitas con caviar ahí en su coche a medianoche. Ajá. Y tú dices que eso no te había gustado tal vez. Pues pero, ya viendo el personaje, yo no había visto la película todavía, okay. Yo la vi al día siguiente. Pero ya viendo el personaje, güey, la personalidad del personaje, que es una persona muy característica, es un Don Juan, uh-huh. Es un mujeriego. Sí. Es un hombre que muchas mujeres lo podían tachar de machista. Ajá. Uh-huh. Que tiene una visión de gigoló y tiene sobre todo una visión de las relaciones, del amor y de lo que busca un hombre en una mujer muy particular. Tal vez cierta, tal vez incierta para muchos, para otros, pero tiene una visión muy naturalista en el hecho de que el hombre es una bestia que está siempre buscando a la hembra para preñarla, para presarla, para someterla. Pero a mí no me pareció, o sea, que chocara el hecho de que sacara el caviar, güey. Porque va con el personaje. Porque va con toda la película. Con todo el estilo de lo que está mostrando Sofía Coppola. Nada, y al final nada estuvo fuera de contexto. No, desde luego que no. Nada, y nada. Por eso la película choca desde el primer momento con el espectador. O sea, tú empiezas a ver esta película. White people problems. O sea, definitivamente tú... ¿Cómo es posible relacionar? Víctor, no tenemos la culpa de que tú sientas... que tú seas chairo. Que tu morenés, Víctor, que tu morenés te evite disfrutar estas películas. No es nuestra culpa. Porque Karina, con su tez de piel blanco, y el mío, pues nos gustó la película. Ya sé. O sea, y es curioso. O sea, a mí me resulta interesante... Y la perspectiva de Karina, porque veo que de alguna manera pues te pudiste identificar, Karina. O sea, hubo... ¡Qué triste! Karina, ¿a ti te gustaría, Karina, tener un papá como Bill Murray en esta película? Sí, sí, a mí sí, definitivamente sí. Yo creo que, bueno, si mi papá estuviera vivo, yo sí le diría, ¿sabes qué? Vamos a cachar a este hijo de la chingada. La maldito. Y te llevas un bati, entre los dos lo agarramos. No, fíjate, me gustó mucho el personaje de él que la protege, porque la protege desde su universo, desde el de yo sé que todos los hombres son iguales y que todos tienen el mismo colmillo y que todos ven a las mujeres de la misma manera, y yo sé que el tuyo también anda por las mismas aguas. Entonces el hecho de que la esté protegiendo a ella y la quiera ayudar y que después pase lo que tiene que pasar, al final ella lo ve como, yo siento que ella el personaje lo toma como, bueno, está bien, me quiso ayudar, me quiso proteger porque está para mí, porque los papás así son, siempre te van a ayudar, te van a proteger, estés grande o no. estés casada o no, y si estás casada con más razón. Uh-huh. Del hijo de la chingada. Del hijo de la chingada. Sí, yo creo que a diferencia, por ejemplo, de películas como las de Woody Allen, por ejemplo, la última película de Woody Allen, que también es Un día lluvioso en Nueva York, que vuelve a grabar en la ciudad de Nueva York, y también son situaciones... Pero Woody Allen ya graba ahí porque ya le debo a salir, cabrón. Ya su doctor no le permite salir de Nueva York. Mira que cabrón. Su nueva película está grabada en España, entonces habrá que ver. Pero no, o sea, creo que la diferencia es que siento que Woody Allen propone una tesis con sus películas y sus personajes se encargan de llevarla a término, llevarla a cabo, pues. A diferencia de Sofía Coppola, que más bien asume una forma, un modo de plantear las historias muy más realista, ¿sabes? O sea, como ese tono melancólico, esa forma, como tú dices, de plantear a los personajes, de fotografiar la ciudad, de contar la historia. Creo que realmente ella trata de retratar, valga la redundancia, una forma de vida, una angustia existencial particular con la que creo que muchas veces resulta difícil conectar, ¿no? A lo mejor a ustedes no les pasó además, así. Además Woody Allen suele meterle este realismo mágico a sus películas muchas veces, o sea, esta magia, sí. Cosa que Sofía Coppola no hace. Ahora, ¿estarás de acuerdo, Víctor, que la mancuerna que hace Rashida Jones con Bill Murray está muy perfecta? Bien, está muy bien. Tienen mucho carisma juntos. Es difícil ponerle pero a Bill Murray y más en una película como esta. Pero también, como tú dices, ¿estarán de acuerdo, Karina, Víctor, que en todos los tópicos que aborda la película, en ninguno profundiza? No. O sea, ninguno lo desarrolla realmente. Porque ahí vemos al final, cuando Rashida Jones le planta cara a su padre y le empieza a reclamar una serie de cuestiones. Uh-huh. Pero ya, o sea, al día siguiente ya como si nada, se sonríen, güey, la chingada, te quiero mucho, yo también, y la chingada. También ella, pues no profundizamos nada en su psicología, en realmente qué es lo que está viviendo. O sea, todo se queda a un nivel narrativo bastante primario en cuanto a los personajes. No hay un desarrollo real como tal. De ahí que sea una comedia muy ligera, una película muy ligera, un drama muy ligero, todo muy ligero. Que entretiene, que está bien, que está chido, te la pasas muy bien, tiene muy buen ritmo, es corta, es simpática, tiene mucho carisma, Bill Murray está de 10, güey, lo que quieras. Pero sí falta pues ese desarrollo de las problemáticas, sobre todo entre el papá y la mamá, que daba para mucho. Sí, de acuerdo. Porque el papá dejó a su mamá, por ahí una parte donde le cuenta que la mujer por la que lo dejó acaba de morir, güey. Que ella le pregunta y valió la pena, porque ni siquiera estuviste con ella cuando murió, valió la pena dejar a mi mamá. O sea, hay un chingo de cosas. Ahí, por ejemplo, era un momento para pues profundizar más en los personajes, cosa que no pasa. De acuerdo. Se queda en lo superficial, pero también por eso mismo es fácil de ver. Exactamente. Sí, eso sí. Totalmente, sí. Totalmente. Pues y vayan bueno, a verla. La verdad, no sé si se cuele a las nominaciones. ¿Tú qué opinas? A lo mejor. Lost in Translation fue con la que más ha tenido éxito Sofía Coppola, que incluso le ganó una nominación a Bill Murray. Pues al menos en los Globos de Oro, mejor película comedia musical, güey, si le va a ganar sí, a Borat, ¿no? que es nuestra próxima película. Sí, bueno, hablemos de Borat, siguiente película documental, que tiene un título original larguísimo que no lo voy a decir aquí. Dila. No. Todo. El título original es Borat Subsequent Movie Film, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Amén. ¿No? Amén. Y bueno, pues tenemos otra vez al... Víctor, cada que dices algo así en inglés de una forma tan perfecta, güey, siento que se te baja un grado de morenés siempre. O sea, te estás agüerando. Se está pareciendo Michael Jackson. Se está percudiendo. Mira, tenemos otra vez al gran Sacha Baron Cohen interpretando a Borat Sagdayev, no me acuerdo cómo se apellida. Y pues bueno, muy ad hoc con los tiempos que vivimos. Estamos a un día de las elecciones. Anoche fue la jornada electoral en Estados Unidos. Es que estabas viendo lo de las elecciones, Karina. ¿Quién ganó? Oh, ¿quién ganó? Un poquito y me cuelo ahí. No, todavía están en el conteo de votos. Sí, Trump está que voto por voto, casilla por casilla todavía. Voto por voto, casilla por voto. Entonces, en un sistema electoral arcaico americano, cabrón. Bien arcaico, porque allá más bien... cada estado tiene su valor. O sea, su valor en el voto. En el voto, o sea, hay un estado que vale 50, y otro que vale 30, y otro que vale, está raro. Y otro que vale más de 80, más y de 80, bueno. Y ya nomás por con ganar este ya casi ganas, güey. No, pero extraño. Bueno, tenemos ahora esta comedia, nuevamente con el personaje de este reportero Borat, ¿no? Que vuelve a ser enviado a Estados Unidos. Es sacado de la reclusión, güey, del exilio, de la cárcel, güey. 14 años después, de su primera aventura que ya vimos en la primera película, dice el cuarto mejor periodista de Kazajistán, vuelve a Estados Unidos, pero esta vez con su hija, ¿no? Va que se va de colada, ¿no? Porque él lo que iba a hacer era regalar un simio, un chango, un orangután, un chango, estrella porno. Creo que esa es la parte que más me gustó. Iba a regalarlo a Michael Pence. A Michael Pence, ajá. El vicepresidente de Estados Unidos. Ajá. Joe Pence, ¿no? O Michael, ya ni me acuerdo cómo se llama. Se apellida Pence. A ver, lo puedes buscar como pedofilia Pence y ya te va a salir. Porque mira, la película, Karina, Víctor, tiene en el afán de hacernos reír con esta comedia negra ultra políticamente incorrecta, güey. Uh-huh. O sea, Mike Pence. Entre más incorrecta, mejor. Es que así como fue la primera de Borat, sí. Así como fue El Dictador, por ejemplo, también de Sacha Baron Cohen. Sí. Muy incorrecta. Pero aquí la cuestión es que trata de basar toda su comedia en una sola premisa. Ajá. Que es el hecho de que hay algunos líderes mundiales como Rudy Giuliani, uh-huh, y Michael Pence, sí, por todos Estados Unidos, que es a donde va Borat, sí, que tienen gustos un tanto pedofílicos. ¿Un tanto? Entonces, todo el mame de Jeffrey Epstein. Mira esa última escena con Giuliani, donde está la hija interpreta una reportera y se va a un cuartito. Híjole, esa escena. Oye, pero creo que es la más tremenda de la película. Oye, Víctor, pero estas escenas con los, por ejemplo, la de Giuliani fue, o sea, Giuliani accedió a grabar. No creo. ¿Cómo está esto? Yo veo una cámara escondida ahí en esa escena. Está escondida. De hecho, sí dijeron que esa parte fue. ¿En serio? Sí. Esa parte fue así. Entonces, cuando entra vestido Borat de Trump a una madre que está ahí un evento con Pence, también es, o sea, real, sí. También es real. Y también la parte donde están en el mini concierto, esa parte también les tuvo que salir en una ambulancia, porque los de una manifestación de los de una manifestación ya se le iban a echar encima por las cosas que estaba diciendo. Sí, y por que empieza a cantar cantando la canción de Barack Obama, sí, ¿no? Ajá. Entonces, había unos manifestantes, los de estos, no me acuerdo qué se llaman estos, sí, de los que apoyan al que mataron al afroamericano. Sí, no me acuerdo qué se llaman esa manifestación. Pero sí, estaban, de Black Lives Matter. Estaban ellos ahí y yo leí que esa escena fue real, uh-huh, que se metió, o sea, se coló y empezaron a cantar, y cuando ellos escucharon lo que estaban cantando, pues se le fueron encima y el actor sí tuvo que salir escondido en una ambulancia, porque de hecho él dice que toda la película él se estuvo moviendo dentro de esa ambulancia porque fue una forma de salir desapercibido. Sí, porque va contra todos, para mí, bueno, entre comillas, porque mira, para mí la parte más, que más me gustó, que la más me hizo reír. A mí la parte que más me hizo reír fue toda la parte donde conoce a estos dos Redskins, podemos llamarle que se va a vivir americanos con ellos por el COVID, güey, que parecen leñadores, que son justos de las armas. El cliché, güey, del americano, sí. Pro armas, ajá, pro Trump, todo esto. Toda esa parte fue la que más me gustó, güey, porque como les comentaba, a mí lo que no me gustó de la película es que basa toda su comedia, güey, en la premisa de la pedofilia de estos líderes mundiales, güey. Uh-huh. Entonces llega un momento en el que siento que ya siento desgastada la premisa, güey. Siento que la película a huevo quiere ir sobre esa premisa. Tal vez llega momentos en los que, como tú dices, ataca un chingo de cosas. Uh-huh. Ataca lo de los americanos estos pro armas, güey. Uh-huh. Ataca lo del COVID, güey. Ataca lo de los judíos, güey. Uh-huh. Ataca todo eso. Pero siempre se está aferrada a la película, la, ahí sobre la premisa de la gente que está en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, verdad, esto también parece como que estuvo ahí de cámara escondida. Yo creo que sí. Sí, no, está chido, güey, pero aquí la problemática es que solamente lo ataca de manera momentánea, güey, y vuelve, a los 5 minutos vuelve de nuevo sobre el mismo y llega un momento en el que a mí sí se me hace ya cansado, güey. O sea, ya sabemos que son pedófilos, ya sabemos que le gustan las niñas, ya sabemos todo eso, güey. Pero insiste, insiste. Ahora, me comentan que lo del final de Rudy Giuliani es real, güey. Sí. Eso le da otra dimensión, güey. Entonces es realmente un final poderoso, güey. Está cabrón. Entonces, es un cachetadón. Yo no sabía. Sí. Yo también cuando, bueno, yo lo vi, pero ya después cuando me puse a investigar y me di cuenta de que esa escena fue real, o sea, ay, te quedas, no inventes, qué valor de ella. Qué valor de ella de haber estado. Cuando cuando le toma la pierna, sí, la muchacha, o sea, le dice, no te preocupes, mi amor. Sudé frío, no menten. ¿Qué actriz? ¿Qué actriz es ella? Se llama ay. Es europea, ¿no? Sí. Sí, es que esa escena, chicos, de verdad, tienen que ver la película. Y llegar a ese momento para que se den cuenta. María Bacalova. Ajá, para que se den cuenta de muchísimas cosas que pasan en la realidad y que fueron unos minutos de grabación que sí te impactan. Sí, sí, pues la película trata de ser un espejo del americano promedio, ¿no? De la realidad que vive con los prejuicios, la doble moral, ¿no? Todo lo que puertas afuera, el americano promedio a lo mejor se jacta de rechazar, pues en realidad lo viven a diario y están a gusto con eso, pues es parte de su sistema, ¿no? De su cultura. Y yo digo que no me malentiendan, sí me gustó la película, pero sí, en un momento en el que se me hace cansado el repetitivo de la premisa de la pedofilia, me hubiera gustado que hubiera extendido mucho más tiempo a otras cuestiones muy interesantes que toca la película. Pero sobre todo estarán de acuerdo, amigos, que la cinta donde se vuelve bastante convencional y ya me saca un poco de mood, uh-huh, es la parte, todas las partes donde interactúa con la afroamericana esta que la cuida. Ay, que es como hecho, la niñera o algo así. De hecho, chicos, yo también leí por ahí que él le tuvo que dar una compensación económica a ella. ¿Por qué? Porque se sintió timada, porque al momento de que, porque todas las escenas que hizo con ella fueron de cámara escondida. Entonces al momento de que ella se da cuenta de que estaba siendo parte de una película donde todo era pues como va girando, ella se siente timada, se siente utilizada. ¿En serio? Y porque, pues es que sí está medio... Pues es que fue la parte que más se me hizo actuada, güey. Yo lo que leí fue que estaban reuniendo fondos para darle una remuneración económica mayor de la que había recibido Sí. Y la gente estaba apoyando, pues, para pagarle a esa señora, A la señora, a la que la hace de nada. Es que es la parte que más se me hace actuada, güey. Por ejemplo, la parte donde están en el coche y ella le está diciendo, no, mira, las boobies. Tú no te tienes que operar porque tú eres bonita, mírate en el espejo. Esa parte se me hizo súper actuada, pues y súper convencional. Ah, pues o sea, no. Vale, no, pues, necesito verla de nuevo, güey. Con toda esta nueva información. Sí, no. O sea, yo cuando empecé a verla, sabía que es un falso documental, pero para mí me dices que es un falso documental. Un falso documental no es esto, entonces. Entonces sí es un documental. Tal vez por el asunto de que él es un falso personaje, pues. Sí, no, porque un falso documental es, por ejemplo, que tú en el set armes todo para que parezca un documental, pero no lo es. Exacto. O sea, eso es un falso documental. Pues de alguna manera lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos disfraces que utiliza Borat, ¿no? La forma de presentarse, cuando va a cantar, cuando va con los judíos, con esa nariz enorme y una bolsa de dinero, ¿no? O sea, creo que tiene muchas cosas rescatables, muy cómicas, pero también estoy de acuerdo en que la película no va a cambiar absolutamente nada, ni va a golpear al americano promedio en todas esas cosas, para nada. O sea, ni afectó la imagen de Pence, de Trump, de ni Giuliani, afectó las elecciones, de nadie. No afectó nada. La película no logra, si ese era su cometido, no lo logra y se queda más que nada pues en una serie de sketches de algo graciosos sobre cosas ya ultra archi reconocidas, pues, pero la película no innova en ese sentido. No. Porque de hecho ni siquiera te afecta tanto el hecho de que esté girando en lo que aquí nuestro compañero Carlos nos dice que está girando la pedofilia, o sea, ni porque se está tocando ese tema, claro, tampoco queda como que tan en tu memoria, o sea, tampoco afecta tanto, como que también siento que pasa desapercibido, no sé si es por esta esta cuestión de que lo está llevando toda la película, que llega un momento que cuando la terminas de ver dices, ah, qué padre, ya me voy a lavar los trastes, o ya me voy a hacer otra cosa. No te queda ni en la memoria dándote vueltas esto, que realmente yo creo que debería de haber sido el punto de que te quedara esto. A ver, güey, no manches, la pedofilia, no manches, los niños, los desaparecidos, o sea, ni siquiera te queda pues nada. Bueno, sí, la corrupción política, parece que estamos muy a gusto, ¿no? Con ese tipo de personajes, ¿no? Sí. Y es lo que la película no logra traspasar, pues, esa visión que podríamos tener de aceptación hasta cierto punto de la realidad tal como está, pues. Entonces, no choca con nosotros al nivel de hacernos sentir mal, pues. O sea, realmente hay algunos momentos incómodos, pero como bien lo hemos dicho, como cringe, ¿no? Uh-huh. Más bien. Más que la parte donde baila y está en sus días, güey, y empieza a enseñar el tomate pisoteado, como dices. No. Cuando empieza a enseñar el calzón todo manchado, lleno de sangre, güey. Esa parte, de verdad, amigos, que yo me quedé de what the fuck. O sea, ni siquiera me impresionó tanto ver penes, o sea, no me impresionó nada. Y esa parte de ahí se me sacó de onda. De verdad, esa parte no fue como que tan así. O será porque soy mujer y me parece súper incómodo. O sea, me parece súper incómodo andar enseñando el peluche lleno de sangre. No manches, no. O sea, no me impresionó más eso, me incomodó más eso que ver los penes que se vieron, la verdad. ¿Cuáles penes? Sí se vieron unos penes. Sí se vieron unos penes, recuerdo. ¿Qué estabas viendo, Karina? ¿Qué estabas viendo, Karina? Mejor que vimos de película, Víctor. Hablemos de His House. Una película de Netflix. Ya para terminar este programa hablaremos de dos películas de Netflix. Una de ellas todavía en el mood de Spooky Time, todavía en el mood halloweenesco. Una película británica, dirigida por un tal Remy Weeks, con un reparto que la verdad incluye en la primera línea a dos actores que yo no conocía y que me gustaron mucho, que son Sop Dirisu y Wunmi Mosaku. No sé. Víctor, diciendo esos nombres, te vuelvo a ver moreno otra vez. Ya agarró color. Ya agarró este color otra vez, y ya me habías asustado. Ya sé. Pero bueno, es una película que se vende como cine de terror, y la verdad es que no sé si ustedes estén de acuerdo en decir que la película es una película de terror. Es un híbrido extraño entre el cine de terror y un drama de inmigrantes. Aquí la problemática, y es lo que escribíamos por allá en el Instagram, que llega un momento en el que sientes que es más un drama sobre los inmigrantes africanos, que tan de... Pues todavía sigue siendo una problemática mundial, todos estos africanos que huyen de sus países por guerras civiles, y que tienen, pues, por la cercanía, terminan pues refugiándose en países de Europa. En Francia, sobre todo, Inglaterra, Londres. Alemania, exactamente, Francia, Londres. Entonces tenemos esta pareja que, huyendo de una guerra civil, de la muerte de su país, terminan ahí, el mismo gobierno les pone una casa, les asigna una casa y les dice, están a prueba, cabrón, si la cagan o hacen su desmadre, adiós, van para atrás. Sí. Y pues esta es su casa, de hecho hasta hasta el tipo que los lleva y les dice, está más grande que la mía, no mames, esta casa está más grande que la mía, disfrútenla, háganla su hogar, adáptense. Entonces a partir de ahí... Hasta ahí la verdad es que la película suena interesante, ese prólogo suena verdad bastante atractivo. Y luego, y la verdad no sé ustedes qué opinan, pero para mí la verdad es que pierde totalmente el rumbo al tirarse sobre todo al asunto dramático. Y al hecho de que ellos son los que llevan una culpa, un peso que no pueden dejar atrás y que eso que es se lo transforma que en se algo sobrenatural. En algo sobrenatural, que están marcados. Están marcados. Esa marca. Sí, no vamos a decir spoilers porque explicar esta parte sería decir el gran spoiler de la película. Claro. Pero ellos traen a cuestas una culpa. La película transcurre alrededor de una culpa que se transformen los demonios que van a terminar acosando a esta pareja, y llega un momento en el que se sienta navega entre un terror psicológico, terror alucinatorio, güey, drama social, güey, drama de pareja, güey, hasta drama de pareja, güey, hasta problemática en el matrimonio, güey, violencia intrafamiliar, güey. Pero no, güey, o sea, agarra un chingo de cosas, güey, pero no... se basa en alguna para de ahí construir algo realmente de peso. Claro. O sea, no hay algo de donde... Y al final, de repente empiezan a hacer un uso ahí de los efectos especiales del CGI. Ajá. De una manera muy extraña, ¿sabes? Porque al principio sí van construyendo este drama psicológico, este tormento que viven los personajes. Me gusta mucho, por ejemplo, elementos como este, que a lo mejor ya es muy visto en el cine, pero me agradó la escena en la que ella sale por primera vez de su nueva casa a reconocer la ciudad y se pierde en el laberinto de la zona, pues sí, y, sí, sí. Y no hay quien la ayude, pero todo está entremezclado con el racismo que viven estos personajes, y esa es la parte como que no termina de cuajar, no termina de haber un equilibrio entre ambas narrativas. Sí, no hay una conexión entre la problemática del racismo y la inmigración con la cuestión sobrenatural. Uh-huh. O sea, no hay una cohesión, o sea, no sientes que son, que la película te cuenta estas cosas como cosas muy separadas. Uh-huh. O sea, muy aparte y de una forma muy palpable aparte. Y eso pues hace que no la disfrutes en su totalidad, pues, como en un todo. O sea, no hay un todo en la película. Y de alguna manera terminas haciéndole caso a lo mejor más al elemento sobrenatural, al drama hacia adentro de los personajes. Ajá. Y entonces todo ese contexto racial, ¿no? Toda esa discriminación. Pasa segundo. Sí, queda volando, queda ahí como algo, un acercamiento superficial que parecía... Que pareciera que el director o los creadores de esta película incluyeron para darle más peso, más sustancia, más carnita a la película, sí, pero que no funciona. Y luego hay un momento en donde la película, para explicar su drama sobrenatural, güey, trata de meterse con cuestiones más como... culturales uh-huh. africanas, todo esto de magia, brujería, yeah. todo esto. Pero pues tampoco lo aborda de una manera ni siquiera medianamente profunda, güey. O sea, simplemente lo dice que está ahí, güey, te lo plantea como una posibilidad de la problemática sobrenatural, güey. O sea, también hay unas partes donde empiezan a hacer flashbacks o más bien como, de alguna manera, viajes astrales, güey, o sí, al pasado, a la mente de los personajes, a su pasado, güey. No, o sea, se empieza a poner medio rara al final la película. Tú me mencionabas que la última media hora es lo más interesante. Cuando el personaje principal empieza a tener estos viajes, güey, en el tiempo, en su mente, güey. Pero no aporta, güey, a la cuestión sobrenatural y al miedo, al terror. Que al final de cuentas es una película de terror, güey. Sí, así es como la están vendiendo, claro. Se te vende como una película de terror, güey. Y los entes, güey, te los presentan de una manera tan frontal y tan descarada, güey. A las 3 de la tarde, güey, después del desayuno, güey. Parado a la mitad de tu pinche casa, güey. Que eso, la verdad, muchas veces nos hemos quejado, güey, de que te toman el pelo en el cine de terror, güey, diciéndote, mira, ahí está el lente. Uy, ajá. no, siempre no. A la que sigue. Ahora sí, iba a aparecer. Ay, no apareció. Creo la que esta sigue. Película se hubiera beneficiado de no tal mostrar vez, al brujo. Exactamente. ¿No? Aquí se va por el contrario. Aquí te dice, chingue su madre, este lente, güey, a las 3 de la tarde, güey. En todos lados, con la luz prendida. Chingue su madre, güey. No, me siento, güey. Te prende y te apaga la luz. Está raro, güey. Está raro, güey. O sea, le quita el misticismo a la película. Sí, sí, sí. Y pues para finalizar, ¿o algo más que quieran agregar, Karina, Víctor? Pues a mí la verdad no me impresionó mucho, se queda en el aire, para mí es algo que no volvería a ver. Pues mira, a mí me gustó mucho la foto, me gustó mucho la música también de Roque Baños. A mí lo mejor de la película son las actuaciones de ellos dos, güey. La verdad, sí, son muy buenos ellos dos. O sea, la película está bien construida. El problema es la historia. Exacto. Y cómo te cuenta la historia, pues. Mal contada. Entonces, la verdad, y los tópicos que usa, güey. Y es que las dos cosas no encajan. O sea, nunca terminan de encajar. Eso es lo que no me gustó. De acuerdo, la verdad es que pues, la película... Hubiera quedado mejor. Yo digo que hubiera quedado mejor una película, güey, de un drama de inmigrantes, güey, con una onda ahí, güey, de horror psicológico, güey. Uh-huh. De una enfermedad psicológica, güey, de una... Tal vez que hubieras quitado, es más, hubieras quitado todo el pedo sobrenatural, güey. Uh-huh. Y hubieras metido más bien el hecho de que él empieza a volverse loco, güey, por la culpa que trae, güey. Eso hubiera sido una película muy interesante. Eso hubiera estado mucho mejor, güey. O sea, que el tipo empieza a volverse loco, empieza a alucinar, güey, empieza a ser un peligro para la esposa, muy al estilo de Resplandor, güey, sí. Pero sin lo sobrenatural. Claro, claro. Y es más, ¿sabes qué? Eso hubiera sido mejor, güey. Y también, ¿sabes qué? Le hubiera dado el toque para mí final, que la que hubiera terminado como la loca hubiera sido ella. Sí, no, o sea, no, la jiribilla. La jiribilla sí. Final, güey. O sea, esta vuelta de tuerca, güey. Hay una escena ahí al final, güey, donde tienen un encontronazo los dos, güey. Uh-huh. Y a la siguiente escena ya están como si nada, güey. Y tú esperas que algo realmente haya pasado, güey. Un giro de tuerca al final, güey. No hay, güey. No, no pasa nada. Se queda en lo superficial. Bueno, ni modo. Entonces, pues ahí está en Netflix, por si tienen ganas de verla, mejor no la vean. Y para finalizar, Karina nos va a hacer el honor de platicarnos de una película que disfrutó mucho, disfrutó. Muchísimo. De hecho, llegó a la grabación, Víctor, tú llegaste tarde, no queríamos quemarte. Sí. Queríamos quemarte, pero llegaste tarde. Pero ya me quemaste. Pero cuando llegó Karina, llegó cantando las pinches canciones. Sí, me las aprendí de memoria. Dije, Karina, ya cállate, Karina, no cantes. No, amigos, vamos a pasar a dar nuestros puntos de vista. A cerrar el programa mejor. Ya acabamos. Venga, Karina, háblanos de Más Allá de la Luna, sabemos que te gustó. Amigos, eso fue una tortura auditiva. Eso fue una tortura psicológica contra todos mis principios. Contra la naturaleza. Contra la naturaleza. No, amigos. Es una película animada. Musical. Musical, amigos, que fue lo que a mí no me gustó. Sí, de estas pinches películas donde, Karina, te tengo que decir algo muy importante. Sí, dime, Carlos. ¡Karina! ¡Karina! Acá empieza a cantar y dices tú, güey, no cantes, güey, le vas a decir algo importante, güey, no lo cantes, díselo bien. Todo es cantado, güey. A ver, pero nada les gustó de la película, ni siquiera al principio, o sea. Mira, a ver. La cosa está muy sencilla aquí, Víctor. Yo, cuando vi la película, güey, lo primero que me pasó por la mente, güey, fue extrañar a Pixar, güey. Uh-huh. Y el feeling, güey, el mood, güey, y lo que le mete a sus historias, que lo echo de menos completamente aquí, güey. Porque la historia, seamos sinceros, la historia, en el papel, o sea, la premisa en el papel es profunda. La premisa en el papel es dramática, uh-huh. La premisa en el papel es madura, güey. La premisa en el papel es interesante, o sea, esta niña, güey, que pierde a la mamá, güey. Exacto. Que de repente el papá se enamora de otra mujer, güey, y llega un niño nuevo a la casa, ya no los acepta, ya está todavía en el pasado de la pérdida, lo relaciona con una historia de una leyenda, de una diosa que también uh-huh. tiene una pérdida de su uh-huh. amor. Sí. Todo suena muy Pixar, güey. Uh-huh. Suena Pixar, güey. Este mezclado, güey, con Estudio Ghibli, güey. Uh-huh. Entonces, es muy Estudio Ghibli, no por nada la película es una producción china. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sobre todo en este mame de que va a una tierra encantada, llena de seres fantásticos, todo es muy Ghibli, güey. Uh-huh. Uh-huh. Todo es muy Ghibli. Pero aquí la problemática, güey, es a la hora de la narrativa, cabrón. Sí, hay una parte muy coco también ahí. Hay una parte muy coco y una parte muy intensamente, güey. Sí. Hay una parte muy frozen. Muy agitada, una parte muy frozen. Y ahí es donde viene la problemática, güey. En la parte que quieren robarse de Disney, güey, que creo yo que es la que termina afectando a toda la película, güey. Exacto. Que este ADN Disney, güey, del musical, de lo ligero, güey, de lo infantilesco, güey. No es como Disney, Víctor, lo hemos mencionado muchas veces, no es como Pixar, lo hemos mencionado muchas veces. Pixar lo alabamos mucho, güey, porque son películas, güey, que se trabajan y se trabajan en nivel de guión y que puede ir tanto niños, adultos, el abuelito, el papá, la mamá al cine, güey, uh-huh. y todos le van a encontrar o van a encontrar algo, güey, que les va a interesar de la película, güey, no mames, en la película se muere la mamá, cabrón, esto, güey, sí. Esto contado por Pixar, güey, ya nos hubiera traumado, güey. Hubiéramos estado llori y llore toda la película. Sí, güey, yo hubiera estado ahí, güey, no, desolado, cabrón, sí. Pero aquí no pasa, güey. Aquí, o sea, te hartas. Falta el elemento Pixar, falta esa profundidad que solamente Pixar le sabe poner a este pero tipo de películas. Tiene el elemento musical, sí, güey. Moderno. Sí, güey, pero eso no es del agrado de todos. No. No, ese es el problema, güey. O sea, poniéndole tanto elemento musical, güey, limitas a que solamente a un cierto sector yo de la que población le va a gustar, güey, más a los niños chiquitos. Exactamente. Pero a los muy chiquitos, porque pone a ver a un niño de 14 años esto y va a decir lo que no, dije yo, un güey. Niño de 5, 6 años. Ah, no, sí, güey. Por eso, pero eso es a lo que voy, Víctor. Hay un personaje maravilloso que no me acuerdo cómo se llama. El monito verde. Sí, el verde, ¿no? El que a lo mejor es como el mono de nieve en Frozen, sí, ¿no? Sí, a mí me recordó totalmente medio estúpido, pero que tiene algo que Olaf, ver ahí. Como Olaf, ¿no? Exacto, como Olaf. Exacto. Mira, quizás si le hubieran quitado, para mí, para mí, si le hubieran quitado todo lo cantado, pero todo, güey. Y meterle una carga narrativa emocional mucho más profunda, güey. Yo hubiera estado llorando, moqueando toda la película. ¿Tú cómo viste las canciones? ¿En inglés o en español? En español, y la verdad, chamos, yo te voy a ser sincero, todas me las adelanté. Ni siquiera escuché ninguno porque a mí, la verdad, ¿tú las viste en inglés o en español? En español, güey. No me gusta. ¿En español también? Sí, sí, no. Sí, no, mira, yo siempre he sido antidoblaje, menos en animación. En animación sí soy pro doblaje. Okay. Porque ahí es muy diferente de hablar de animación en live action. Que pues mira, yo la vi en inglés y la verdad es que las canciones, o sea, sí, de repente, de repente pueden cansar, sobre todo una, que es la de la del concierto, a la mitad de la película. Sí. Pero hay otras canciones que la verdad es que funcionan. Digo, no hay gran diferencia. La música es la misma, nada más es Pero es que aquí no se trata de que la canción esté chida o musicalmente esté padre. No, o sea, de acuerdo, es la historia. Se trata de lo narrativo. Y lo efectivo que puede ser o no ser los acontecimientos que ocurren en la película, ¿no? Que a final de cuentas todo esto, otra vez, parece mal contado, parece superficial. Porque pasan cosas fuertes, cosas interesantes. Y al final, la evolución de los personajes parece no desarrollarse. No, güey, es una mezcolanza entre Disney, Pixar y Ghibli, güey. Y mezcolanza mal plan, güey. Y aquí la cuestión es que la parte que se roban de Disney es la más castrosa, güey. La del musical, güey. La de quitarle cualquier tipo de profundidad, güey, capa narrativa a la pinche historia y dejarte la pelona. Uh-huh. Como lo hemos visto muchas veces en películas de Disney, como por ejemplo Frozen, güey. En los últimos años, güey. Que es lo primario, güey. Chinga su madre. La princesa que va en busca de A. Y para ir en busca de A tiene que pasar por B y llega B y se acabó. Y ya. De acuerdo. Todo, güey. Entonces, no hay. Además, también es terrible cómo solucionan el asunto de ir a la luna. O sea, ya desde ahí ya es bastante. Sí, güey, no mames, güey. ¡Spoiler! No. O sea, ¿cómo lo solucionan? Sí, pues, simplemente, por ejemplo, me recuerdo el viaje de Chihiro, güey. ¿Cómo llega a este mundo de estos monstruos, güey? Este hotel. Pero aquí estamos hablando en serio de la luna, güey. Sí, güey, pero pudieron haberlo solucionado estilo Ghibli, güey, más fantástico, güey. En Ghibli, ¿qué pasa, güey? Va con los papás, güey, y con el solo hecho de pasar por un túnel, ya está en otro mundo, güey. Ajá. Eso está más chido, güey. Aquí saca de la manga, güey, hacer un cohete, güey, con cosas que pide de Amazon, güey. Con cosas que pide de AliExpress, cabrón, no mames, güey. Voy a armar mi cohete próximamente. Sí, está muy mamón, güey. Bueno. Sí. Pónganselas a sus niños. Y luego yo cuando vi la sinopsis decía, y la personaje principal llega a un mundo de criaturas fantásticas. Y dije, órale, China, criaturas fantásticas, hay que ver. Pero terminas las... Sí, dichosas criaturas fantásticas terminan siendo... Son sus lágrimas. No, güey, terminan siendo... Sí. No, pero visualmente, güey, no digo lo que representan. Las criaturas fantásticas visualmente terminan pareciendo juguetes, güey, de Waldos, cabrón. De esos de tiendas de todo a 10 pesos, güey, chinas, güey. En la oscuridad. Pinches hielocos, cabrón, y la chingada, güey. De veras, son hielocos, sí, es verdad. Y no hay carisma, güey, en los personajes, güey. No que pasan intensamente, güey, con todos los seres que viven en este mundo en la mente, güey. O sea, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, güey? O sea, son personajes carismáticos. Ya no se diga con Ghibli, güey, que la verdad son toda una cultura, güey, mezclada ahí, güey. Entonces. De acuerdo, bueno. Se quedan a superficialidad. Estarán contentos que en el próximo episodio hablaremos entonces de Bob Esponja, que ya es una animación mucho más conocida y mucho que más desagradable. Esperemos que la disfrutemos bastante. Esperemos que nos guste mucho. Es una película que tienen años, güey, sacándola. Los fanáticos la han estado esperando por años, Karina, Víctor. Es una de las franquicias más populares de los últimos años en la animación, güey. Uh-huh. O sea, es una franquicia muy importante. Va a salir Keanu Reeves, cabrón. Espérenla. Hay que verla. Y vamos a hablar de Tren a Busan 2. Sí, la secuela. Estación Zombie. Y pues lo que salga en Netflix, estrenos. Y vamos a hablar de... Es el 20 aniversario del estreno de la película Amores Perros. Se va a reestrenar en Cinépolis, una versión remasterizada. Perfecto. Hablaremos de ella, hablaremos del peso que tuvo Amores Perros en el cine, en el nuevo cine mexicano. Perfectísimo. Y pues eso será. Así queda entonces nuestro episodio número 55. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.